Te doy la más cordial bienvenida. Este espacio fue creado para ti. Aquí, presentaré temas de la Palabra de Dios, temas que pueden llegar hasta sus hogares o en su labor diaria. Como pronto te darás cuenta, este proyecto ha sido realizado durante el inicio de la pandemia en el año 2019 y hemos querido realizar esta publicación para que gran parte del contenido lo puedas escuchar o descargar cuando desees. Espero que esta iniciativa se fortalezca a medida que se nutra con más estudios. Disfruta de este contenido y bienvenido.